Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastora Janet Camargo. Hoy tengo el privilegio de compartir una palabra y saben, yo le decía al Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué me toca esa palabra? En Mateo 19, en Marcos 10 y en Lucas 16. Pero saben, hemos estado avanzando en el conocimiento de la revelación del Hijo de Dios. Nosotros en Llaves de Sion tenemos casi 3 años de estar predicando acerca de la revelación del Hijo de Dios. Y cuando oímos a Robert que vino y nos dijo, este es el año de la revelación del Hijo de Dios, yo creo que toda la vida es la revelación del Hijo de Dios. Cuando nosotros podamos entender quién es Él, cuando entendamos quién es Jesús, vamos a saber quiénes somos nosotros. Y cuando veamos y leamos la palabra y escuchemos los mensajes a través de la revelación de quién es el Hijo de Dios, nuestra vida va a empezar a cambiar. Por eso cuando Jesús en Mateo 16 le dice a Pedro y a todos sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Se recuerdan que lo escuchamos con Robert? Y entonces empezaron todos a decir, tú eres Elías, tú eres lo que sea, todos los profetas. Y cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente, y le dice Jesús, eso no te lo reveló la carne, eso te lo reveló mi Padre, que está en el cielo. Tremenda revelación. Y después le dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces yo le decía, Señor, ¿de qué se trata eso? ¿De qué se trata esa revelación? Creo que ahí es donde Dios nos quiere llevar en estos. Desde que estaban los discípulos decían que eran los últimos tiempos, porque la Escritura está escrita así. Pero digamos que hoy tenemos evidencias de los últimos tiempos y que nosotros tal vez después de 2000 años, por supuesto, estamos más cerca. Y cuando le dice sobre esta roca, yo le decía, Padre, ¿qué quiere decir esa revelación de conocer al Hijo de Dios? ¿Sabe sobre qué fundamento va a poner en la iglesia? Sobre esa revelación, cuando yo sepa quién es el Hijo de Dios. Y eso es cada prédica que ustedes oigan, cada cosa que ustedes hagan es sobre la revelación del Hijo de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se movía? ¿Qué decía? Todas las cosas están. Si usted tiene una Biblia con letras en rojo, eso es la revelación del Hijo de Dios. ¿Cómo se desenvolvía? ¿Qué decía? ¿Cómo reaccionaba ante todas las cosas? Él no criticaba. ¿Qué decía? ¿Cómo era su caminar? ¿Sabe? Para ustedes, si son como yo, que necesitamos entender la revelación del Hijo de Dios, es ser como era Él. En realidad, cuando Él estaba en la cruz, no estaba viendo si usted estaba en mejores condiciones. Tal vez estaba en las peores. Y por eso lo escogió. Y un día se nos apareció enfrente y le dijimos, sí, Señor, queremos seguirte y queremos ser como tú. Pero qué lejos estamos de ser como Él. Pero cada revelación de la palabra es conocer al Hijo de Dios. Así es que sabe que cuando me tocó a mí este el Urim y el Turim y veo el mensaje de hoy, que es Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 16, desde que estábamos de viaje, yo le dije, Señor, ¿qué quieres tú a través de este mensaje? Y yo sentía que el Señor me decía, léelo otra vez. Ya lo leí varias veces, le dije, otra vez. Y lo volví a leer. Y entonces me dijo, de ahí, como todas las cosas que yo hablo, va a salir la revelación de un mensaje de misericordia, esperanza y amor. Todo lo que Jesús hace y dice es misericordia, esperanza y amor. Esa es la revelación del Hijo de Dios. Esa es desde su revelación. Siempre hay misericordia, esperanza y amor. Así que la enseñanza es basada en eso. Entonces yo le dije, pero no encuentro la misericordia, la esperanza y el amor. Entonces me dijo, vuélvelo a leer. Y lo volví a leer. Ahora léelo en inglés. Me dijo, ¿qué es eso? Le dije, en inglés. Volví a leerlo en inglés. Y sabe que encontré la revelación y le dije, Señor, dame tu revelación. Y la revelación del pasaje, si ustedes me acompañan, en realidad, la revelación del pasaje, yo le decía, Señor, los domingos hay una gama de personas. Hay matrimonios, hay familias, hay jóvenes, hay solteros. ¿Cómo llega el mensaje el domingo? Entonces me dijo, desde la misericordia, la esperanza y el amor. Pero para los jóvenes, para los solteros, para todas las personas que van a la iglesia, es conocer mis principios. Porque lo que se negocia en estos tiempos son los principios. Cuando yo empiezo a negociar el principio, a decir, bueno, todo hay que revisarlo desde el punto de vista de la persona. Eso es negociar el principio. Porque cuando Jesús habla, cuando Dios habla, habla sus principios. Y lo que nos está faltando hoy el día es volver a sus principios. Sobre todo hoy, que está sus principios tan... No nos paramos en su principio. Si ustedes me acompañan, saben, encontré una joya de Biblia que tiene el pasaje en 4 versiones. ¡Wow! Dije, esto sí que me encantó. Está en Reina Valera, en Dios Habla Hoy, en Las Américas y en la Nueva Versión Internacional, para escoger, ¿verdad? Yo lo voy a leer en la Dios Habla Hoy, pero ustedes síganme en Reina Valera si quieren. Pero el principio está en todas las versiones. Después de decir estas cosas, Mateo capítulo número 19, versículo 1. Este mismo pasaje, el paralelo, está en Marcos 10, y para la enseñanza me voy a ir a Marcos, ahorita lo voy a leer en Mateo, y está en Lucas 16. Dice, después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Mucha gente lo siguió y ahí sanó a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron, siempre querían hacer eso ahora, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por motivo cualquiera? Y Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes en las escrituras que Él los creó en el principio? ¿Se dan cuenta el principio? Jesús va al principio y dice, hombre y mujer los crió y dijo, por eso vuelve otro principio, Génesis 2, 24, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán una sola persona, así que ya no son dos, sino uno solo, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Y entonces ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés el darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Esa referencia es Deuteronomio, capítulo, vamos a ir a Deuteronomio, capítulo número 24 del 1 al 4, pero no ahorita, vamos a terminar de leer el pasaje. Y precisamente por los tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa. Pero vuelve otra vez, pero al principio no fue de esa manera. ¿Se dan cuenta del principio? El principio, Jesús siempre iba al principio. Génesis 1:1 dice, en el principio. Y ahí vamos nosotros al principio. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Así que hay un misterio ahí en el principio y dice... Y dice, yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio, le dijeron sus discípulos. Si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Y Jesús le contestó, no todos pueden comprender esto, sino únicamente a quienes Dios les ha dado que les comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio y otros los incapacitan los hombres y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Así que yo me voy a ir a Marcos y me voy a estar en Marcos capítulo número 10 y versículo número 1. Y para más fácil de nosotros voy a estar en Reina Valera si ustedes me acompañan. ¿Me acompañan a Marcos, capítulo número 10? Levantándose de ahí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y vio al pueblo juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como siempre les estaba enseñando. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondió y les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por eso dejará al hombre y a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Cuando yo le preguntaba al Señor cuál era el mensaje, el problema que tenían en esta época los que estuvieron aquí cuando yo prediqué Mateo 5:38 era el mismo tema. Y la referencia cruzada en Mateo, ustedes saben que es una referencia cruzada, debajo de algunos pasajes suyos hay unos numeritos y unas letras. Eso quiere decir que el otro es la referencia cruzada donde podemos encontrar esto, como podemos encontrar porque ellos estaban en disputa, porque ellos Deuteronomio 24 era su ley. Pero Jesús no quitó esa ley. Y cuando estaban en esa época, habían dos escuelas de pensamiento, que era la Gilel y la Shammai, que eran las dos escuelas más fuertes de pensamiento que habían en esa época. Hoy tenemos más de 1,000 escuelas de pensamiento. Y lo interpretamos como nos convenga más. Pero nosotros, ellos tenían ese problema. Y la escuela de Gilel, había una disputa entre las escuelas. Y Shammai y Gilel, acerca de la interpretación de Mateo 24, del 1 al 4. Me acompañan a Deuteronomio, perdón, Mateo, perdón, Deuteronomio del 1 al 4. ¿Ya están ahí? 24 del 1 al 4. Deuteronomio, ese era lo que estaban ellos discutiendo y no se ponían de acuerdo, era Deuteronomio 24, dice del 1 al 4. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribía carta de divorcio y se la entregaba en su mano para despedirla de su casa. ¿Sabe por qué se divorciaba en esa época? Si quemaba la comida y a él le caía mal, carta de divorcio, se va. Ese era Gilel, eso era lo que ellos creían, pero tenían su base aquí. Y dice, y salida de su casa podría ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa o si hubiere muerto y el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Después fue envilecida porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová Dios te da por heredad. Esa era su base. La escuela de Gilel y Shammai tenían como base Deuteronomio 24. Así que cada uno interpretó a su manera. A mi manera diría que Shammai sostenía una frase, algo indecoroso. Deuteronomio 24:1 significaba infidelidad conyugal. Mateo 19:9, y que esta era la única razón que se permitía el divorcio. Gilel enfatizaba en una cláusula precedente: deja de quererla. ¿Me están siguiendo? ¿Se dan cuenta cómo están interpretando las frases? Entonces, uno interpretaba una cosa y el otro es que dejara de quererla. Según su interpretación de Gilel, un hombre podría divorciarse de su esposa y si ella hacía algo que lo disgustara, incluso si se le quemaba la comida. Le quemaba la comida, le daba carta de divorcio y chao. Esa era su interpretación. Jesús claramente apoyaba la opinión de Shammai. Ellos tenían otra opinión. No por cualquier cosa le voy a dar carta de divorcio. A los jóvenes que están aquí, aprendan el principio. Porque hoy en día lo que se está destruyendo son las familias y los matrimonios. Esa es la estrategia mayor que Satanás tiene y no nos estamos dando cuenta. Cada matrimonio destruido son generaciones destruidas. Así es que Shammai, Jesús se inclinaba por ellos un poquito, pero solo después de haber señalado el propósito original del matrimonio. El propósito original es cuando él contesta en el versículo 6 y 7, pero al principio de la creación, Génesis 1:27, varón y hembra los creó. Y Génesis 2:24 dice: y los dos serán una sola carne, y se unirá su mujer, y serán uno. Ese es un gran misterio, pero Jesús siempre iba al principio, igual que Génesis, igual que Juan. Así que cada uno de nosotros, cuando leemos aquí que Jesús les dice: ¿no habéis leído ustedes? ¿No lo han leído ustedes? Jesús responde a los fariseos citando siempre las escrituras, siempre. Cuando ustedes les pregunten algo, digan: espérenme un momentito, voy a ir a ver qué dice Jesús, el profeta de profetas. Chequen todo lo que están oyendo en este tiempo. La escritura es bien clara y dice que en estos tiempos hay mucha comezón de oír. Y es más fácil que alguien me diga qué tengo que hacer a que yo vaya a la escritura y encuentre la revelación del Hijo de Dios. Así que cuando Jesús les interpreta, creo que Jesús no era experto en divorcios. Este día no es para hablar de divorcios. Jesús era experto en los principios. Y Jesús era experto en lo que Dios decía acerca del matrimonio. Lo que nosotros necesitamos conocer es qué es lo que dice Dios acerca del matrimonio. Así que cuando dice es una sola carne, es inseparable el esposo y la esposa. Moisés les permitió divorciarse, y la palabra que Jesús usa dice: Moisés les permitió divorciarse. Contrasta con lo que los fariseos decían. ¿Saben qué decían? Mandó. Moisés mandó divorciarse. Y Jesús decía: permitió. Moisés permitió, no mandó. Son dos cosas totalmente diferentes. La palabra dice que el hombre que se divorcia de su mujer está violando el deseo original de Dios en cuanto al matrimonio. Pero Jesús dice que por la dureza de vuestros corazones se ha permitido y se ha hecho esa provisión para el divorcio. Desde el principio, el divorcio jamás ha sido la intención en el corazón de Dios. El divorcio es una expresión que el enemigo ha creado, inventado para este tiempo, para la humanidad, para romper las relaciones conyugales. Mateo 19:9 dice: salvo por infidelidad, es decir, inmoralidad sexual. Esta expresión solo aparece en Mateo. No aparece en ninguno de los evangelios otros, puesto que los otros libros no fueron escritos para audiencias judías. Así que cada uno de nosotros necesitamos conocer el principio. Jesús no era experto en divorcios. Jesús era experto en cómo fue que Dios pensó que varón y hembra los creó. Mire lo que se está negociando hoy en día. Se puede varón con varón y mujer con mujer. ¿Se da cuenta el negocio? Mi esposo me trajo unas estadísticas de los últimos años. En los últimos años, 8 años, se duplicaron los divorcios en este país. Del 2014 al 2016 se dio un repunte de divorcios registrados en RENAP. Los divorcios en Guatemala cada vez son más comunes. ¿Se dan cuenta del ataque silencioso de Satanás? Y saben, en esta época es cuando más solteros hay. Nosotros lo hemos visto. El año pasado casamos a 3, ¿verdad? El año antepasado una pareja. Y el año antepasado creo que ni una. Todo eso ha bajado. ¿Y sabe qué es lo dramático de esto? Que Satanás está reteniendo a su generación. La verdadera estrategia es que no nazcan sus hijos, porque sus hijos, ustedes solteros que están sentados hoy aquí, imagínense su generación con el poder de Dios que cada uno de ustedes tiene, con el conocimiento del Hijo de Dios, ¿cómo sería su generación? Eso es lo que los está deteniendo. No quiere que nazca su generación. Y además, a esta generación, los que ya nacieron, los está entreteniendo con que miren 2 hombres y 2 mujeres. Porque eso ya va a ser normal. ¿Ustedes creen que eso se va a detener? No, eso se va a empeorar. Cada vez va a ser más. Si en Guatemala tenemos esto, que se duplicó, todos los divorcios, la certificación de divorcios, las estadísticas que se obtuvieron en el 2009, que se inició en RENAP hasta diciembre del 16. ¿Qué son estos números? ¿Ya se dieron cuenta? A mí me encanta una frase de la Madre Teresa de Calcuta. Dice: si quieres cambiar el mundo y si quieres cambiar tu nación, ve a tu casa y ama a tu familia. Wow, ¿cómo está su casa? Están ardiendo en amor por Cristo. Muchos tal vez no se enteraron, pero otros sí. Esta semana partió con el Señor mi suegro. Y cuando mi esposo hablaba en el cementerio, en realidad hizo su mejor obra: llevar a sus hijos a Cristo. Y que esa generación, por lo menos yo tengo el mejor esposo del mundo, esa generación que ame a Cristo con todo su ser. Wow. Y tal vez nos estamos entreteniendo en otras cosas. Nosotros cerramos el año con 6 parejas jóvenes que ya no quieren nada, que se quieren divorciar. Es más, ya pusieron la demanda de divorcio. Ya no podemos hacer nada. Y ministrándolos un día, el Señor nos dijo: háblenle de mi poder en Ezequiel 37, el poder de los huesos secos. Todo lo que está muerto se puede levantar de nuevo. Pero lo que pasó, la última estrategia de Satanás, es que secó la esperanza. Y ya no tienen esperanza y ya no quieren. ¿Ustedes creen que eso va a edificar este país? No. Todo lo que pasa en una nación sale de las puertas de una familia. Todo. ¿Cómo está su familia? Y si usted es soltero y soltera que están aquí, van a casarse y que nazca su generación. De veras. Porque esa generación es la que va a ver a Cristo en las nubes, seguramente. Una de las causas de paración, de separación, es que se generan proyectos individuales de vida, los cuales siempre deben de existir, pero se eliminan los de pareja. En realidad, ya no tienen capacidad de tolerancia. Y así sigue el ustedes se pueden meter a la página de RENAP y ahí está toda la información. Pero cuando yo me fui a una referencia cruzada de Mateo, Marcos y Lucas de este pasaje, encontré una referencia cruzada de 1 Corintios 7, capítulo 7 y versículo 10 y 11, y dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconciliarse con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y abajo de esa referencia cruzada en Corintios, ¿saben cuál es? Mateo 5:32, que es el sermón del monte que prediqué el otro día. Es una de las antítesis de Jesús. Ustedes han oído, pero yo les digo esto. ¿Y saben cuál es la referencia de Jesús en Mateo? La creación, el principio. Y entonces yo creo que cuando el Señor hablaba de misericordia, esperanza y amor, es que nosotros de verdad conozcamos su principio y que lo llevemos por todo el mundo. Pero más que eso, ¿cómo está su casa? ¿Y cómo está su familia? ¿Están ardiendo por conocer la revelación del Hijo de Dios? Eso es lo que necesitamos aprender. Y el énfasis es el propósito original de Dios para el matrimonio. Ese es el énfasis. En Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, hay un verbo y dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo formó. Pero en Génesis 2, 22, dice que hizo a la mujer de algo que ya había hecho. Son dos verbos diferentes: formó e hizo. Y cuando nosotros vemos esos dos verbos, llegamos al principio de la creación. Formó, hizo, y cuando regresó de hacer a la mujer y la trajo al hombre, y dice, entonces ya no son más dos, sino una sola carne. Y de ahí nace un pacto. Y el pacto de Dios es una moneda que tiene dos caras, tiene promesas y tiene términos. ¿Sobre qué promesa los que están casados, sobre qué promesa se fundó su matrimonio? Sabe que la mayoría de parejas que nosotros conocemos a lo largo de estos 31 capítulos que hemos tenido escritos con Jesús, casi ninguno sabe sobre qué promesa está su matrimonio. Casi ninguno se acuerda que en sus invitaciones tal vez pusieron una palabra. Esa es una promesa sobre la cual se sostiene su matrimonio. Casi ninguno aprendió que fueron hechos diferentes. Casi ninguno conoció el principio del matrimonio. Y el principio es que a uno lo formó y a la otra lo hizo, y los trajo y los hizo uno. Cuando la Escritura dice que varón y hembra los creó, que traje un varón y una hembra. Cuando la Escritura dice que varón y hembra los crió, y dice, y ya no serán más dos, sino una sola carne. ¿De qué se tratará ese misterio? Los jóvenes que están y los solteros, no reciban en su corazón el mensaje de que nacieron con una deficiencia, porque si dicen eso, están negando lo que Dios hizo desde la creación. Dios dijo, varón y hembra los crió. No hay medio, no hay mezclas en ese principio de la creación. Y de ahí dice, hizo al hombre, formó al hombre, hizo a la mujer. El hombre lo formó del polvo de la tierra, pero a la mujer la hizo de algo que él ya había creado, que fue el hombre. Y entonces empezó a hacer a la mujer, y la palabra hizo en el original es construyó a la mujer. Entonces construyó a la mujer para que cada parte de ella salió de él. Y cuando terminó de construir a la mujer, es el mismo verbo que aparece en la mujer sabia, edifica su casa. Es el mismo. Y entonces dice, y la trae al hombre. Y entonces ya no serán más dos, sino uno. ¿De qué se tratará ese misterio? ¿De qué se tratará ese principio? Eso es lo que necesitamos enseñarle a nuestros jóvenes. Cuando yo prediqué Mateo 5:38, hace unos un año y medio, dos, se nos vino una cosa muy seria a la iglesia. Vinieron unos chicos y él era su tercer matrimonio. Y para ella el primero. Y por supuesto nosotros no podíamos bendecir, porque era sobre, venía sobre el tercer matrimonio. Y yo sabía que algo así iba a pasar y que iba a venir. Igual puede pasar hoy. Pero si Dios dice, varón y hembra los creó, y entonces ya no son más dos, porque construyó a la mujer, no la formó, a la mujer la construyó de algo que ya había hecho. ¿Me están siguiendo todos? Ese es el principio. Las formó y la hizo. Y entonces dice Jesús, citándolo en el pasaje, ya no serán más dos. Cuando Pablo habla del matrimonio en Efesios 5, vuelve a citar el mismo principio. Y todo en el Nuevo Testamento que se refiere a esto es el mismo principio, el que habla Jesús. Y entonces ya no serán más dos, sino uno. Y cuando dice serán una sola carne, los dos, nace un pacto que Dios hace con ellos. Y los pactos de Dios son indisolubles, no se quitan, no se pueden romper, porque salió de su boca. Entonces yo a veces les digo a las personas, vayan al cielo y dialoguen con Dios. ¿Saben qué hicimos con esta pareja? Le dimos todos los versículos y que ellos investigaran por su cuenta cuál era el misterio del matrimonio y que era una sola carne. Y cuando regresen, nos dicen qué dice. Y regresaron convencidos que era el uno para el otro. Esas son las escuelas de pensamiento. Jesús habló. Y cuando dice, y los dos dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, empieza un proceso de unidad en él que solo Dios lo puede hacer. Nosotros no entendemos ese misterio. Y empieza ese proceso de unidad, de que los dos son uno. Cuando prediqué acerca de Mateo 5:38 en el Sermón del Monte, era lo mismo, pero traje unos vinos. Y entonces hoy se me ocurrió que varón y hembra los crió, y ya no serán más dos, sino serán uno. Señor, le dije, ¿cuál es ese misterio de tu pacto? Porque el pacto tiene dos monedas. Es una moneda con dos caras. No se pueden separar. Y empieza Dios a explicarme el proceso de lo que es una sola carne. Hasta el momento de que nosotros no sepamos cuál era la plasticina rosada ni cuál era la plasticina azul. Eso es el pacto. Esos son los pactos que Dios no puede romper. ¿Ven lo que nosotros como humanos estamos haciendo en la humanidad? Y viene y sigue. Y si nosotros no defendemos el principio con uñas y dientes, nos van a venir, un día van a entrar aquí dos hombres o dos mujeres que los casemos. Hace 5 años, vino un joven conmigo y me dijo, pastora, en el ministerio de familias, ¿qué vas a hacer cuando te aparezca dos hombres y dos mujeres? ¿Qué vas a hacer? Entonces le dije, voy al principio. No puedo ir en contra de lo que Dios estableció. Dios me guarde. Dios nos libre. Dios nos libre. Pero eso viene en aumento. Jóvenes, matrimonios, aprendan el principio. El principio es que formó al hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. y saben de dónde hizo a la mujer, de dónde la construyó, de lo que el hombre necesitaba. A mí me construyó de lo que Sergio necesitaba. Tal vez no, a veces no tanto, pero en la mayoría de las veces trato de. Y le digo, Señor, ayúdame a ser la esposa que Sergio necesita. Ayúdame, revélame. Cuando tú lo formaste y me hiciste a mí, de él, de su esencia, de lo que ya estaba hecho. Vayan a la escritura. ¿Alguien me puede decir dónde está la rosada? Eso es el pacto con Dios. Esas son las cosas que nosotros no podemos cambiar. Eso es el matrimonio. El matrimonio es sagrado. El matrimonio tiene una connotación de santidad porque Dios lo creó. Y los jóvenes ahora no se quieren casar y es lo más hermoso que puede haber. Y saben, una de las parejas que están en proceso de divorciarse, yo les dije, sean una estadística más en este país. Y son jóvenes, menos de 30 años. Tal vez están pensando que van a encontrar a su pareja. Y lo que sucede es que se lleva la esencia del otro con el otro. Porque los pactos con Dios no se pueden romper. Hoy en día, y en su mayoría las relaciones de noviazgo, se piensan con mucho egoísmo, al creer que son para el beneficio personal, cuando en realidad son una antesala al matrimonio. Cada relación que usted empiece, me voy a casar con esta persona. Llena los requisitos de esta persona. Enseñe, usted papá y usted mamá, enséñele los principios. Me encantaba en esas épocas. Enséñele los principios a sus hijos, porque lo que va a sostener a sus hijos en esta era solo son los principios de la palabra. No hay otro. Regrese al principio, regrese al plan original, lea las escrituras, porque no hay otra cosa que lo sostenga. Como familia, tomen santa cena y levanten un altar para Dios, como lo hacía Jesús, tal cual Él lo hacía. Él estaba comiendo y de repente tomaban eso. El matrimonio consiste en darse el uno en el otro, como Cristo se dio a la iglesia. De eso se trata. Ese, el verdadero secreto que el Evangelio de Jesús nos enseña, es la institución del matrimonio. Lo que Jesús nos enseña está directamente relacionada con la institución del matrimonio. Jesús se dio para darnos a nosotros todo. Eso es el matrimonio. Hemos aprendido mal. Cristo renunció a su gloria y poder, haciéndose siervo por nosotros. Antepuso nuestros intereses a los suyos, como lo relata Romanos capítulo número 15 del 1 al 3. Por el tiempo no voy a ir ahí. Su sacrificio hizo posible la unión que ahora podemos tener con Él. ¿Se dan cuenta? Su sacrificio hizo posible esa unión. Ahí radica la clave de cómo ha de entenderse y vivirse el matrimonio. Hoy en día hay mucho egoísmo, hay mucha rutina y hay mucho que hacer individual. El matrimonio es santo y sagrado y necesitamos volver a ese principio. Aún los que estamos casados, hay cosas que aprender, hay cosas que aprender. ¿Sabe? Encontramos un material que se llama El verdadero significado del matrimonio y lo revisé antes de traerlo. Solo había un libro y lo trajimos. Y es en la temporada, valga el anuncio, que vamos a empezar. ¿Sabe cuál es la trampa de los matrimonios? Que creemos que no la sabemos todas y que creemos que no necesitamos consejo de nada ni aprender nada nuevo. Siempre hay algo que aprender. Siempre. Jueves 7 de la noche empezamos. Pero cuando creemos que la sabemos todas, eso es lo que pasa. Y saben, en el libro hay un capítulo para jóvenes impresionante, en lo cual queremos hacer una reunión para que conozcan qué es lo que dice Dios. Estamos en la constante búsqueda, qué dice Dios del matrimonio, qué es lo que quiere que aprendamos. Salga de su rutina y aprenda, pida consejos, salga de ahí, salga de la cueva. Para Dios, el amor de entrega de sí mismo es un atributo, es su esencia, porque Él es amor. Él no enseña el amor, Él es amor. Ese es el atributo verdadero de su esencia y el reflejo de su naturaleza. El apóstol Pablo aplica este principio al matrimonio. Si buscamos servir a los demás por encima de nuestra propia felicidad, descubriremos una nueva manera de ser felices, mucho más real y mucho más profunda. Muchos piensan que ya llevamos 40 años de casados y nosotros resolvemos nuestras cosas. Su matrimonio necesita un refrigerio. Hay muchas cosas nuevas, muchísimas cosas. Nosotros tenemos 31 años de casados y tenemos 28 de trabajar con matrimonios. Tal vez siempre se los digo, pero es una riqueza que Dios nos ha dado. Y estamos en la búsqueda siempre en el cielo, en el trono que dice Dios y que está diciéndole a las demás personas. ¿Saben? En febrero hay una conferencia en Bethel y estaba leyendo a Chris Ballantyne y dice: necesitamos urgentemente tener una convención, y convoqué a tales profetas, dice, todos los profetas que necesita, porque se necesita una infusión urgente para las familias. ¡Wow! Dije, me dieron ganas de ir. ¡Wow! A buscar en el cielo, porque Malaquías dice, vio la tierra de lejos y vio que estaba destruido. Y entonces viene el espíritu de Elías que hará volver el corazón de los padres a los hijos. Me impactó. Necesitamos ver, porque aquí, enfrente de nosotros, se están destruyendo los matrimonios y eso no se vale. No se vale que no los gane el diablo. Los peleamos con uñas y dientes. Cada uno que viene les decimos: ¿tú quieres? Sí, lo peleamos con uñas y dientes, pero si no quiere, ¿qué podemos hacer con la voluntad del ser humano? Si nuestra voluntad es lo más duro que tenemos. Lo que se peleó en Getsemaní, lo que Jesús peleó en Getsemaní, fue su voluntad y su obediencia. Y eso es lo que tenemos nosotros en nuestros corazones. Cuando se inicia una relación de noviazgo, jóvenes, debe tomarse en cuenta, hacia esto se debe dirigir. Cuando la Biblia habla del amor, la medida no es cuánto afecto deseamos o esperamos recibir, sino cuánto estamos dispuestos a dar nosotros para el beneficio de nuestro cónyuge. Esto es el pacto. ¿Cuánto estamos dispuestos para dar? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Y si seremos capaces de ceder de nuestro derecho y libertad en aras de la relación con el otro. Respecto al tiempo, emociones y recursos. Guate se está destruyendo, pero no se está destruyendo por el gobierno. Se está destruyendo porque esto está subiendo cada día más. Yo siempre le he dicho: Señor, me quiero ir a sentar ahí al registro, ¿cómo se llama eso de la familia? Y decirles: hay una última oportunidad. No lo hagan en aras de sus generaciones. No lo hagan. Tal vez voy a ir un día, pero dice que ya no caben. Hay demasiada gente ahí. Oro a Dios que descienda de su trono la pasión por rescatar a las familias, porque en las puertas de una familia nace la nación. Necesitamos hacerlo. Así nos ama Jesús, así debemos amar. Cuando Jesús nos contempló desde la cruz, no pensó: me estoy sacrificando por ti porque eres una persona admirable. Eso no pensó. Él estaba ahí agonizando mientras nosotros le negábamos con nuestra traición. No traicionemos a Jesús. Ese sacrificio es lo más parecido al matrimonio. Y encontrar eso, encontrar esa plenitud, que ya no son más dos, sino uno, y entender que voy a dar, y ese sacrificio. Por eso me gusta la simpleza y la profundidad del amor de Jesús. Cómo nos ama. Nos equivocamos hoy, nos volvemos a equivocar mañana, otra vez, y su misericordia es nueva cada mañana. Tal vez muchas personas no conocíamos esto, pero por eso es la misericordia. Es nueva cada mañana. Y lo que van a hacer es un arrepentimiento de nuestro corazón verdadero. Porque creo que es un tiempo de arrepentimiento. Nos encanta a todos oír mensajes proféticos. Eso nos encanta. El rating más alto que tuvimos en Facebook Live en Llaves fue cuando estuvo Robert. Porque tenemos comezón de oír. Mejor tuviéramos la revelación del Hijo de Dios. De veras. Para ser más como Jesús y poder cambiar la atmósfera. Podemos cambiar la atmósfera donde nosotros lleguemos. Podemos descender el cielo a la tierra. Pero se va a notar la esencia del amor de Cristo en mí. Porque el perdón es una persona, no es una acción. El perdón es Jesús, y Él nos lleva a eso. Cualquier falta que hubiese en algún matrimonio, cualquier cosa, vaya a esa persona, y esa es la revelación del Hijo de Dios. Pero hoy es bíblico. Vayan a Mateo 24 y léanlo en 10 versiones si es posible, y van a ver que esta es la época de mayor engaño de profetas. Porque ¿saben por qué? Porque nos va a engañar ¿a quiénes? A los que creemos. Nosotros somos más difíciles de que nos engañen. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? Con una verdad. Si no, no le engaña. Le entró con una media verdad. Lean Génesis 3. Y descubran la media verdad por donde entró Satanás. Porque le dice: así que Dios les dijo. La media la verdad. Y suelta toda la otra. Sí, sí, nos dijo. Cuidémonos. Cuidémonos de lo que estamos oyendo. Vaya la palabra. Y que Jesús le revele su amor verdadero. Cuando Jesús estuvo en la cruz, fue por amor. Por amor, un amor que nosotros tal vez no hemos logrado llegar a entender. Y saben qué dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él no nos amó por nuestras buenas cualidades, sino porque quería que llegáramos a tenerlas. Y esa es la revelación del Hijo de Dios. Conocer y morir cada día. Cada uno de nosotros, y esa es la razón por la que yo debo esforzarme por amar a Sergio cada día. ¿Cuál es el acuerdo que Jesús hizo? ¿Cuál es la promesa que hicimos al casarnos? ¿Cuál fue el pacto? Yo me les quedo viendo a las parejitas cuando las casamos y están con un brío y dicen: voy a amarte, voy a respetarte todos los días de mi vida, voy a ir al súper contigo, voy a ir y bla, bla, bla. Y yo los miro y oigo, Padre, este es el sello que está contigo en el cielo. Esas son las promesas del pacto. Hasta que la muerte nos separe, wow. Ese es un pacto sellado con la sangre de Cristo. No se puede disolver. Porque Mateo dice, lo que Jesús unió, no lo puede separar el hombre. Y Gálatas 3:15 dice que un pacto una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. A mí me encantan las profecías, no vayan a creer ustedes, pero no las leo. Me encantan las de llaves. Y boba. Pero Dios nos ha hablado aquí cada domingo y unas cosas fuertes, fuertes. Y necesitamos hacer las cosas diferentes. Dios nos dio una promesa y esa es la promesa que cubre todas las faltas que puedan haber en el matrimonio. Por supuesto, uno dice, los adulterios no se pueden perdonar. Sí se pueden, porque Jesús es la persona del perdón. Claro que sí, pero como mi egoísmo y mi orgullo no me dejan, entonces sigo. La solución de Dios a un mundo en una crisis familiar es una intervención divina, en donde veamos lo que dice Hechos 2:17. Hechos 2:17 dice, ven, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y nuestros jóvenes profetizarán, tendrán sueños y visiones, y nuestros ancianos soñarán. Derramaré de mi espíritu. Necesitamos, es urgente. Porque si usted no está conectado con el trono, va a leer todos los mix de profecías y cualquiera le va a pegar. Cualquiera. Necesitamos que venga Hechos 2:17, el Espíritu derramado sobre todo el mundo. En este momento de la historia, Dios quiere usarnos para llevar la restauración a una cultura rota. El matrimonio, hablar de familia, hablar del matrimonio es contracultura. Hoy es contracultura, pero la cultura rota de Dios. Es una abominación a Dios cuando yo veo que un hombre se arrodilla enfrente del otro y le pone el anillo. Es una abominación. Lo he visto dos veces. Ahora entiendo por qué Robert no tiene redes sociales. Porque nos contaminan y nos contamina. Y poco a poco va entrando y van entrando cosas. Después vi a una mujer poniéndole el anillo a la otra. Es una abominación. Eso duele el alma. No lo podemos permitir. Por lo menos nosotros vamos a pelear hasta el final. Y lo que podamos hacer por unir a una familia lo vamos a hacer. Y esas son cosas que tal vez no se ven. Eso no se ve. Pero Jesús no escribió ningún libro. Y Jesús decía, no digas quién te sanó. No lo digas. La esencia del Padre es no verse Él, que Él se vea a través de nosotros. Esa es la diferencia. Cuando son estos mensajes, dice uno, ay, ¿para qué fui a la iglesia? ¿De veras? Y si hacemos un congreso para familias, picamos piedra. Un día mi amigo Sixto Porras, nuestro amigo, nos dice, Janet, no se me olvida, esa promesa me sostiene. Me dice, Janet, nunca te canses de pelear por las familias, porque es como picar piedra. Pero un día, me dijo, tus bisnietos y tus tataranietos van a decir, esa mi bisabuela peleaba por las familias en este país. Wow. Ya van a venir otros predicadores de profecía. Cálmense, cálmense. Hoy digieran el principio de la familia. Así que Dios quiere restaurar la cultura rota. Lo hemos visto hacer esto antes, unos 500 años antes de Cristo. Lo vimos que lo hizo. El profeta Malaquías miró hacia el futuro y vio una tierra rota. Miren sus vecinos, miren a sus familiares. son tierras rotas. Y vio y sé que se veían familias destruidas, hijos descarriados, hijos desconectados y padres pródigos. Eso es lo que estamos viendo. Familias destruidas. Esta no me funcionó, pruebo con esta. Esta no me funcionó, pruebo también con esta. Pero como esta tampoco me funcionó, lleve a Cristo a su casa y levante un altar para Él. Eso es lo que necesitamos. Entonces Malaquías escribió una proclamación con esperanza en su espíritu. He aquí, voy a enviar el profeta Elías, Malaquías 4:6, y derramaré. Ahí cierra el Antiguo Testamento, solo les recuerdo. Y volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No vaya a ser que hiera la tierra con maldición. No vaya a ser. Dios, de veras, este mensaje lo tengo desde el año pasado. El último mensaje que Dios me permitió compartir aquí fue cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. Conchita compartió la primera parte y yo compartí la segunda, de cuatro tipos de personas. Dios me permitió enfocar los cuatro tipos de personas que estuvieron alrededor de ese milagro. Hoy habemos muchos tipos de personas. ¿Cómo vamos a reaccionar? Las familias es el plan de Dios. Inició la creación con una familia y la cierra con una familia en las bodas del Cordero. Esto dice que la respuesta de Dios a un mundo en una crisis familiar es un movimiento que su espíritu sea derramado en todo el mundo. Necesitamos una reforma mundial que toque todas las familias. Hoy, a finales de julio, vamos a hacer nosotros vamos a hacer algo por las familias. Nuestro amigo Sixto va a venir, al fin, después de 6 años, va a regresar. Pero queremos hacer una convocatoria para despertar el espíritu de Elías, para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Se nos ha olvidado que una de las honras más grandes es honrar a nuestros padres, para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Y cierro con una palabra profética que me mandó, no es nuestro amigo, pero lo conocemos, el pastor Luis Aquino del Salvador. Él es un profeta que conocimos hace 2 años y me mandó, no a mí, pero le escribió, pero me la reenvió. Dice: este es el año de los matrimonios. Yo haré cosa nueva en medio de los esposos. Los dos serán una sola carne. Como nunca antes depositaré en ustedes una perfecta unidad. Caminaré en un mismo sentir y tendrán un mismo latir. Yo les revelaré el misterio de ser uno. ¿Fue revelado hoy? ¿Siguieron conmigo el principio? El misterio de ser uno. Les daré mayor paga de su trabajo. Prepárense para celebrar. Es tiempo de bodas. A yo que hubiera sido joven, grito, soltera. Es tiempo de bodas, tiempo de renovación de pactos, tiempo de reconciliación. Les daré vino, el mejor vino, como en las bodas de Caná. Y se gozarán hoy también, les anuncio que los restauraré el doble, declara el Señor. Y volverán llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas. Si hasta ahora han sufrido, yo me comprometo que en este día hacerlos 2 veces más felices. Wow. Toda pareja debería de tener un pacto que diga: cuando sientan que el amor se me está acabando, prometo recordar los motivos que me hicieron amarte. Wow. Terminamos. Gloria a Jesús. La única emocionada hoy era Conchita, pero eso me basta. Y los ángeles en el cielo. Cerramos nosotros matrimonios el año pasado con una actividad de un recipiente. Les dijimos que todos hicieran un recipiente y que escribieran y todos los días pusieran un papelito en el recipiente de diferente color para que se notara cuál era el de ella y el de él, por si lo quieren hacer, y que escribieran 100 razones por las cuales yo amo a Sergio, hasta tener las 100. Y un día en que sienta que él no me está amando mucho, yo voy, agarro un papelito y lo abro y lo leo. 100 razones por las cuales. Padre, yo te doy gracias esta mañana porque nos vas a permitir tomar Santa Cena con el entendimiento de tu principio. Gracias por este principio maravilloso que formaste al hombre, hiciste a la mujer. Y el gran principio que tú hablas siempre es el principio de la creación. Ya no serán más dos, sino uno. Varón y hembra los hizo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Padre, permite que los jóvenes también que están acá lleven ese principio y puedan, a través de ese principio, clamar la voz de la sangre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por permitir llevar el principio. Moisés mandó dar cartas. Pero desde el principio de la creación había algo establecido que se convierte en uno solo. Padre, ayúdanos a entender el misterio de la unidad en ti y que podamos levantarnos con ese valor en esta nación. En el nombre de Jesús. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.